Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos. Bienvenidos a esta nueva cita con el misterio. Saludos desde Madrid, España, para toda España y, como no, para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Bienvenidos. Esperamos que todos ustedes estén perfectamente, que estén disfrutando los que por su ubicación geográfica les toque disfrutar del verano, un verano feliz, dichoso y gozoso, y que estén disfrutando de esas merecidas vacaciones. Y es que hoy les saludamos a todos ustedes de nuevo porque tocaba Fonoteca. Ya saben, de vez en cuando les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado en anteriores etapas radiofónicas, desde 1989, cuando empezamos en la radio, en Puerto Viejo Radio, en Radio Mirasierra, hasta el día de hoy. Bien, y hoy en esta edición les ofrecemos dos programas, primera y segunda parte, donde realmente los fenómenos paranormales son los protagonistas de esta historia. Les cuento brevemente para que puedan escuchar el programa. Verán, se trata de una familia de Madrid, no vamos a dar lógicamente ningún dato, que vivía y sigue viviendo en la actualidad en una casa ubicada en el centro de Madrid, donde determinados días empezaron a suceder fenómenos. La aparición, les resumo muy rápidamente algunos de ellos. La aparición reiterada por el pasillo y por ciertas estancias de la casa de una chica joven que nadie conocía, ninguno de los miembros de esa familia conocía. Fenómenos de efectos físicos, como por ejemplo, citaré uno, un marco que estaba en un armario guardado, que estaba ahí detrás de una repisa, salta por encima de la repisa como si alguien físicamente lo cogiera y va a parar al suelo directamente. No, no es que se cayese al suelo, es que era imposible que se cayera porque había un madero delante de ese cuadro, de esa foto concretamente, y además la foto de una persona que había fallecido en esa familia. Conversaciones, murmullos a altas horas de la madrugada, el llanto de un bebé. Es decir, todo encaja dentro de una fenomenología, en este caso no de poltergeist, sino de casa encantada, porque se da la aparición de la chica y eso es lo que le distingue del poltergeist. Pues bien, nuestro equipo se desplazó hace unos años a esa casa, estuvimos investigando el lugar, los fenómenos, conversando con los testigos, con toda la familia y, cómo no, grabando psicofonías. Van a escuchar ustedes las mejores que recogimos en nuestra investigación. Les aseguro que la mayor parte de ellas, algunas las hemos omitido porque fueron bastantes, sí, las más interesantes, algunas de ellas son clarísimas y las van a escuchar todos ustedes y con unos contenidos realmente sorprendentes. Y en la segunda parte vamos a dedicar unas palabras al tema de la evidencia, de los videntes. Creo que es un tema siempre actual, polémico, como no, controvertido, pero como les digo, siempre actual, y que no les vendrá mal a muchos de ustedes, a algunos de ustedes, que tengan algunas dudas acerca de las consultas a videntes, de si existe realmente la clarividencia o la videncia, lo que Richet llamaba la criptestesia. Pues bien, hablaremos de ello y contaremos algunos casos. Y después, hablo de la segunda parte del programa, escucharemos algunas psicofonías de las clásicas para esos oyentes nuevos que se incorporan habitualmente al programa, al podcast de Más Allá de la Realidad. Algunas psicofonías que quizás jamás han escuchado, de Sinesio Darnell, por ejemplo, de Germán de Argumosa, de algunos otros investigadores. Y después continuaremos con la emisión de nuestras psicofonías grabadas en aquella casa. Hoy aquí, en la Fonoteca del Misterio, les ofrecemos este especial investigación de hace unos años, fue concretamente en el año 2002, y les ofrecemos estos dos programas, primera y segunda parte, con los resultados de la investigación centrada, eso sí, en el fenómeno de las psicofonías. Desde luego, para los amantes de estas voces paranormales, van a disfrutar con este programa porque les ofrecemos un buen número de ellas y, como les digo, muy claras. Y nada más, amigos, les dejamos con la primera parte, ya saben, segunda parte en otro bloque. Desearles, en nombre de todo el equipo de Más Allá de la Realidad, que pasen, que sigan pasando un feliz verano, que disfruten, que sean sanamente y moderadamente felices, y en breve tendrán todos ustedes aquí, ya quizás para finales de agosto, un programa, como les dije en el anterior, dedicado a hablar de un tema puramente parapsicológico, realmente interesantísimo. No se lo pierdan el de hoy, porque realmente hay una fenomenología variada, psicofonías clarísimas, como les digo, y en la segunda parte, esos 15-20 minutos dedicados a los videntes, pues se puede decir más alto, pero más claro no. Gracias, amigos. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. También en nombre de Fernando Vázquez, un saludo muy cordial. Y les dejo con nuestra Fonoteca del Misterio. Que lo pasen bien. Adiós. Saludos, amigos, muy buenos días y bienvenidos. Aquí estamos en riguroso directo con todos ustedes en esta edición. ¿En qué día vivimos hoy? Bueno, pues vivimos en el domingo 30 de octubre de 2005. Son las 6 de la mañana y 3 minutos, sintonía de la Inter. Bienvenidos a Más Allá de la Realidad. En la realización técnica se encuentra Javier González y reciba los saludos de quien les habla. Encantado de estar con todos ustedes. ¿Para qué vamos a negarlo? Con un poco de sueño. Reciba los saludos de Santiago Vázquez. Vamos con nuestro sumario. Escuche el misterio en Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez. Y esta mañana tenemos, queridos amigos, un programa muy especial. Especial investigación de Más Allá de la Realidad en una casa, en un domicilio de Madrid, donde suceden auténticos fenómenos paranormales. El equipo de este programa se desplazó allí hace ya algún tiempo, ahora entraremos en detalle. Y esta mañana vamos a ofrecerles a todos ustedes el resultado de nuestra investigación desde el punto de vista psicofónico. Realmente obtuvimos psicofonías muy interesantes, algunas de ellas sumamente claras, como todos ustedes van a escuchar. Y realmente el resultado de esa investigación fue satisfactorio. Yo creo que se trata de un tema interesante, el que les ofrecemos esta mañana. Tenemos, no sé si dará tiempo, tenemos 11 psicofonías, vuelvo a decir, algunas más claras, otras menos, pero todas ellas audibles. 6 y 5 minutos, comenzamos. Escuche el misterio en Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Pues comenzamos. Se trata de una familia. Una familia que a través de la hermana, la mediana, se pone en contacto conmigo y me relatan una serie de hechos. En esa casa, situada en Madrid, no voy a dar lógicamente más datos, puesto que la familia, como es lógico, quiere permanecer en el anonimato, me refiere, en una primera entrevista, me refiere a algunos de los sucesos que se han dado lugar en la casa. ¿Fenómenos como cuáles? Me contaba el padre, una persona encantadora, me contaba que una noche estaban en el salón, tranquilamente, y sin saber cómo ni por qué, de la librería que tenían enfrente, había un portafotos, y este salió literalmente despedido del mueble, cayendo un metro y medio por delante. No es que se cayese, porque además, donde se encontraba ese portafotos, delante tenía una barra, de forma que no pudo de ninguna forma caerse. No, es que saltó, como Alejandro, como lo hacen los caballos, en salto de obstáculos, o como lo hacen los atletas. Salto de pértiga. Efectivamente, saltó por encima de esa barrera y cayó, como digo, un metro y medio aproximadamente en el suelo más allá. Esto ocurrió en presencia de varios testigos, entre ellos los padres. De ayer por la tarde pusieron en televisión una película que refleja muy bien, muy bien. Yo estuve viéndola en parte, Ghost. Y qué bien refleja esa película, que ya saben ustedes que los guionistas de esa película se inspiraron en los testimonios de personas que han estado clínicamente muertas, que han estado fuera de su cuerpo, tema que hemos tratado aquí en el programa. En efecto, es como si la causa paranormal, es decir, quien provoca el fenómeno, no decimos si almas o espíritus. Ahí no vamos a entrar hoy, pero sí lo llamaremos, haciendo honor a don Germán de Argumosa. La causa paranormal. La causa paranormal, que es como se debe decir. ¿Quién provoca el fenómeno? Proyecta una fuerza, por explicarlo en términos para que todos podamos entendernos, de forma que esa fotografía, ese portafotos, mejor sale dicho, sale disparada. Sale impulsado, pero no solamente eso, sino que salta la barrera. Exactamente, es capaz de elevarse por encima de la barrera que tenía delante y caer un metro y medio más allá. Este fue uno de los fenómenos. Y tenemos psicofonías, ya verán ustedes, ya verán todos ustedes alguna de ellas, muy, muy audible, muy audible. Este fue uno de los fenómenos. Otro de los fenómenos fue que concretamente una de las hermanas de esa familia vio en varias ocasiones deambular por la casa. Concretamente recuerdo una de las experiencias que me contaba, ver pasar por el pasillo a una chica, como si libremente estuviera paseándose por la vivienda. En otra ocasión la vio en la entrada, ya que desde el salón se ve esta. Siempre la misma chica, una chica joven, de unos veintitantos años, con el pelo largo, morena. Una chica que, vuelvo a decir, fue vista en varias ocasiones en esa vivienda. Una pregunta, ¿y por varias personas también? Sí, pero concretamente, Alejandro, la persona que más veces vio a esta chica fue la hermana. Esta, que lógicamente no voy a dar el nombre, claro. Se me pidió total discreción, no se me pidió que no pudiera divulgarlo en la radio, pero siempre respetando el anonimato, nombres y demás. Pero sí, eras casi siempre vista por una de las hijas. En concreto. Aunque la madre también me comentaba, la madre de esta familia, me comentaba que en efecto, que ella también había visto a esa chica. Más fenómenos. Altas horas de la madrugada, cuando la casa se encontraba en un total y absoluto silencio, las habitaciones están metidas al final de un pasillo. Antes de ese pasillo está el salón. Pues bien, en más de una ocasión, y muy frecuentemente, en el salón se escuchaba una animada conversación. Como si alguien estuviera presente en esos momentos hablando en el salón. Sí, y precisamente, lógicamente se podrá decir, serían los vecinos. No. Hablamos de localizar físicamente el diálogo que se escuchaba físicamente en el salón. Sin que hubiera nadie presente. Sin que hubiera humano. Absolutamente nadie. No era arriba, abajo imposible, porque abajo es un primer piso. Arriba no era, ni al lado tampoco. Era en el salón. En voces claras. Bueno, claras, me viene a la mente ahora, por ejemplo, el Palacio de Linares, que esta noche hemos estado viendo un vídeo. También, entre otras cosas, varios vídeos sobre el palacio. Y lo que allí se pudo escuchar en cuanto al fenómeno de la clariaudiencia, que es como se llama, los miembros de nuestro equipo allí en el Palacio de Linares, fue una voz de mujer. Hablo no en psicofonía, hablo físicamente, con los oídos. Una voz de mujer, pero ininteligible. Es decir, no se podía, Alejandro, saber distinguir lo que decía, lo que estaba diciendo. Esto es muy frecuente. Es decir, que se escuchan conversaciones en una determinada estancia de la casa, pero realmente no se sabe lo que, no se llega a identificar lo que se está diciendo. Recuerdo que una de las hijas tuvo una niña, como después les contaré, vamos a entrar ya con las psicofonías. Pero es que antes y después del parto, se escuchaba en la casa el llanto de un bebé. Pueden decir ustedes, y con toda la razón del mundo, pues sería precisamente el bebé. Antes imposible, porque no existía. ¿Obsesión por parte de la madre? No. Descartado, porque también otros miembros de la familia lo escucharon. Cuando nació el bebé, se seguían escuchando los llantos. ¿Era el bebé? No. Cuando se producían esos llantos de bebé, el bebé estaba completamente dormido. Y sin embargo, los llantos del bebé se escuchaban en el salón. Tampoco eran los vecinos, porque ningún vecino tenía bebé. Y además, recalco, físicamente los miembros de la familia localizaban el llanto de ese bebé en el salón. En el salón. Estos son un poco, a grandes rasgos, los fenómenos que ocurrían en esa casa. Hay más, pero lógicamente por el tiempo no podemos extendernos más. Lo cierto es que nuestro equipo se desplazó allí. También me acompañó Fernando Vázquez, mi hermano. Y estuvimos una noche entera y una madrugada, es decir, noche y madrugada, desde las 9:30 aproximadamente, que nos invitaron a cenar, hasta ya bien entrada la madrugada, haciendo grabaciones psicofónicas, pruebas de psicofonía, en todas y cada una de las estancias de esa vivienda. Y los resultados pues fueron interesantes, porque salieron cosas que ustedes van a escuchar esta mañana. Si bien es cierto que ninguna de las inclusiones paranormales o psicofonías aclaran nada de lo que ocurre en esa casa, desde el punto de vista paranormal. No aclara lo que sucede, no explican estos contenidos psicofónicos por qué se producen esos fenómenos, pero lo que sí se dio, es la grabación de un buen número de 11 que hemos traído, entre muchas otras. No es que solamente obtuviésemos 11, no, obtuvimos más, lo cual es mucho. En una investigación, sí, es una noche y una madrugada, pero el sacar 20, 23, 25 psicofonías, pues es una cifra a tener en cuenta. No es lo más importante el número de psicofonías que se puedan grabar, sino más bien lo importante es el contenido. Alejandro, el contenido, lo que dicen las voces. No es más importante, o sea, el continente, sino el contenido. Especial investigación de Más allá de la realidad esta mañana aquí en Radio Intercontinental. Vamos ya con las psicofonías. La primera. Se trata de una voz masculina. ¿Qué es lo que dice? Pues dice algo que realmente no dice nada, que no explica absolutamente nada. Lo que se escucha es aquietarán, del verbo aquietarse. Aquietarse, Alejandro, sí, es tranquilizarse, sí, sosegarse. Aquietarán. Es una voz masculina que fue obtenida en el salón de la casa, de esa vivienda. Está repetida, como todas las que vamos a emitir, está repetida 3 veces, no porque aparezcan así en el original, lógicamente, sino que las hemos repetido para que todos ustedes las puedan escuchar mejor. Aquietarán. Vamos a escucharla. Thank you. una de esas voces que no sabemos a lo que se refiere, pero que sin embargo, Alejandro, se produce y queda registrada y queda grabada. Y se oye clarísima. Y muy clara además. La siguiente es muy interesante. Es muy interesante porque vamos a escuchar primero la secuencia completa. Una de las hijas de la familia se encontraba en aquel momento embarazada, como he dicho antes. A muy poquito de dar a luz. Y entonces, en un momento determinado de la grabación que ustedes van a escuchar, yo le pregunto que qué le pasa porque se había enfadado con una de sus hermanas. Es cuando al final, cuando ella dice déjame tranquila, se introduce una voz femenina, que dice, es una niña. Claro, esto puede tener dos interpretaciones. Una, se refiere al bebé, que en efecto fue una niña. Es una niña, afortunadamente. O se refería más bien a que se estaba comportando como una niña, porque desde luego la actitud de esta chica en aquel momento, a la que aprecio mucho, por cierto, más que apreciar yo diría querer, pues era la actitud de una niña. ¿A qué se refiere la voz paranormal? Quizás a las dos cosas, está ocurrido más de una vez. Dicen algo que tiene varias interpretaciones. Y sucede así. En efecto. Vamos a escuchar primero la secuencia completa, repetida tres veces. Le pregunto yo, ¿qué te pasa? Me dice, nada, déjame tranquila. Bueno, pues ahí es cuando se introduce, después de un rap, de un golpe, rap en parapsicología, ya saben todos ustedes, los que no lo sepan se lo decimos. Rap es un golpe. ¿Cómo así? Efectivamente, un golpe. Después de un ligero golpe, entra una voz psicofónica que dice, es una niña, en este tono aproximadamente. Don Javier, vamos a escucharla. Tenemos aquí a Alba. Alba, ya te van a poco seria, ¿qué te pasa, Alba? No, déjame tranquila. Déjame. Tenemos aquí a Alba. Alba, ya te van a hablar. Poco seria, ¿qué te pasa, Alba? No, déjame tranquila. Déjame. Tenemos aquí a Alba. Alba, ya te van a hablar. Poco seria, ¿qué te pasa, Alba? No, déjame tranquila. Déjame. Alejandro. Pues igual que la primera, esta es muy muy clara, se oye muy clara. ¿Qué te parece en cuanto a la expresión? Es decir, por una parte, se puede referir la voz paranormal, se puede referir a que lo que va a tener va a ser una niña. ¿Se refiere, por otra parte, a que se está comportando como una niña o se refiere a las dos cosas? Yo creo que se refiere a las dos cosas, porque a la causa, o sea, la causa paranormal sabe también, si está allí, en ese momento concreto, que se está comportando como una cría, porque en ese momento te rechaza, te dice... No, pero no era conmigo, no era con la cosa, era con una de sus hermanas. Y luego puede ser por el embarazo, que sepan lo que es. En efecto. Vamos a escuchar ahora la psicofonía aislada, solamente, sin nuestras voces. La parafonía es una niña, repetida, la hemos repetido para ustedes tres veces. Don Javier, adelante. Sabemos por casuística, los investigadores de este fenómeno, que las voces psicofónicas tienen conocimiento no solamente de futuro, sino de muchas otras cosas. Conocen nuestros nombres, en muchos casos. Conocen detalles de nuestras vidas. Conocen nuestras preocupaciones, nuestras ilusiones. Conocen muchas cosas, muchas. ¿Quién es la causa paranormal que provoca estas voces? No lo podemos afirmar. Lo que sí podemos afirmar es que con la casuística, con la cantidad de experiencias que se han hecho desde que se descubrió el fenómeno en 1959 por Jürgenson, sí podemos afirmar que la causa es inteligente y, cómo no, que no se encuentra en nuestro nivel físico, en esta dimensión, dentro de nuestras coordenadas espaciotemporales. No se encuentra aquí. Es una causa trascendental. ¿Son los espíritus del más allá? No lo sabemos. No se puede afirmar. Pero, como siempre digo, todo parece indicarnos que así puede ser. La causa es trascendental. No se encuentra aquí. Y es inteligente. ¿Por qué? Ya han visto ustedes. Tenemos más ejemplos esta mañana. Hacen comentarios, a veces muy precisos, a cosas que estamos hablando, que estamos incluso pensando. ¿Quién está detrás de esas voces? ¿Quiénes son? Son las 6 de la mañana y 40 minutos y cometemos la osadía, sana osadía, de estar aquí con todos ustedes en directo a estas horas de la mañana, contándoles el resultado de una investigación en una casa donde sucedían fenómenos, auténticos fenómenos paranormales. Alejandro, ¿querías hacer algún comentario? Quería hacer un comentario sobre las voces, que algunas inquietan y otras tranquilizan también. Sí, lo comentábamos esta madrugada en casa, en esta agradable conversación que hemos tenido. No hay que fiarse nunca de las voces psicofónicas. Primero, no aconsejamos la grabación de estas voces. Yo personalmente lo hago porque forma parte de mi trabajo, pero no aconsejamos la grabación de estas voces. Y en segundo lugar, tampoco aconsejamos, si se hiciera, que lo que salga lo tomen ustedes al pie de la letra, porque se ha comprobado que las voces psicofónicas mienten. Hay una psicofonía muy conocida de don Germán Argumosa. Una voz que le aparecía con mucha frecuencia en sus grabaciones, una de esas voces llamadas acompañantes. Una voz acompañante es aquella que le aparece al investigador de una forma reiterada, frecuente en sus grabaciones, y que en cierta ocasión le advierte y le dice: cuidado, Germán, aquí también se miente. Y es verdad que se miente, y muchísimo, diría yo. Por eso, al igual que en la Ouija, por esa razón, realmente es importante que todos ustedes, por favor, no se aventuren a grabar por su cuenta. Yo sé que el fenómeno es muy atractivo, pero las repercusiones pueden ser muy negativas. Ya hablaremos algún día, monográficamente haremos un especial psicofonías, hablando no ya para escuchar grabaciones, como esta mañana, sino hablando desde el punto de vista teórico, los peligros que entrañan estas grabaciones. Pueden ser muy graves. Hay personas que han terminado muy mal, que han terminado, en fin, algunas en una consulta psiquiátrica, otros no en consulta, sino en hospital psiquiátrico, otros han acabado saltando por una ventana. En fin, no es una broma. Esto no es una broma. Esto es un fenómeno paranormal absolutamente cierto que existe. Demostrado. Demostrado en laboratorio. Cuando digo laboratorio quiero decir que se puede grabar y se hace en laboratorios, en cátedras de parapsicología y laboratorios preparados para grabar, se hace y está, como dice Alejandro, está comprobado, absolutamente cierto y que, vuelvo a recalcar, entraña peligros el hacerlo. Así que, por favor, no lo hagan. Y si alguien lo hiciese, no haga caso de lo que pueda salir. Siempre, como dicen los grandes investigadores en España, y dos que llevan muchos años en esto de la parafonía, como son Germán de Argumosa y Sinesio Darnell, siempre, siempre poner todo contenido psicofónico en cuarentena. Siempre. Vamos con la siguiente. La siguiente es interesante. Vamos a poner la secuencia completa. Realmente uno no deja de sorprenderse, porque van ustedes a escuchar mi voz en ese momento, en esa casa, en una de las habitaciones. Estaba iniciando una grabación para obtener parafonía, y después de toda mi introducción, invitando a las voces psicofónicas a que graben en esta cinta, etcétera, etcétera, al final, cuando termino de hablar, aparece una voz, algo lejana pero audible, que, refiriéndose a las voces psicofónicas, dice lo siguiente: están a tu lado. Están a tu lado. Vamos a escuchar esa secuencia repetida tres veces. Don Javier, adelante. Solicitamos de las voces. Fíjense nuevamente la coherencia de la parafonía. Estoy invitando a las voces a que se manifiesten en la grabación, y esa voz femenina de fondo dice: están a tu lado. Y qué es inteligente, que la causa, lo que se desprende de esta parafonía, como de la anterior, de Es una niña y otras que veremos si nos da tiempo, vuelven a recalcar de una forma clarísima que la causa que las provoca es inteligente. Y están presentes. En efecto. Vamos a escuchar ahora la parafonía aislada, sin mi voz. Están a tu lado. Es una parafonía rápida, algo lejana. Podríamos catalogarla dentro de los tres tipos que existen, A, B y C, dentro del grupo B. Son aquellas que son audibles, pero que hay que prestar cierta atención para poderla escuchar. Están a tu lado. Está repetida la secuencia tres veces. Seis y 48 minutos de la mañana, en la Inter, escuchan Más allá de la realidad, el programa misterioso más madrugador de la radiodifusión española. Alejandro, estábamos hablando ahora en la ráfaga musical que nos ha puesto nuestro maestro en control, don Javier. A micrófono cerrado. Estábamos diciendo que si no nos da tiempo, que no nos va a dar esta mañana. Para terminar con todas las parafonías que tenemos, prolongaremos otro domingo. El próximo domingo continuamos con otro programa sobre sí. Con otro programa dedicado parafonías. A esta investigación que llevamos a cabo en Madrid hace algún tiempo, porque fíjate, quedan todavía 6 psicofonías. Y si nos da tiempo podemos meter más de otro, exactamente, otra investigación. Y si el domingo que viene, por tener 6 psicofonías de esta investigación, tenemos que añadir alguna más, como dice Alejandro, pues cogeremos esas psicofonías de otra investigación, que afortunadamente hemos hecho pues más bastantes, de una, de dos bastantes. Y de tres. Y además es un tema que interesa. Me preguntaba este chico tan agradable que hemos conocido esta noche, ya al final de la conversación. Álvaro, me preguntaba, bueno, ¿y a ti no te interesan los temas relacionados con las conspiraciones? Me ha dicho con la Gestapo, me ha dicho. No, con las cosas paranormales de los SS, de la Gestapo. Del nazismo y demás. Nazismo, le he dicho, sí me interesa, claro que me interesa. Pero a mí los fenómenos que más me interesan realmente son aquellos que sugieren la existencia de un más allá. Que me interesan otros muchos temas, claro. Me interesa, por ejemplo, pues el tema de los misterios del Antiguo Egipto. Me interesa el tema del fenómeno OVNI. Me interesan muchos temas. Pero me interesa sobre todo demostrar que hay otro lado. En efecto. Esos fenómenos, como es el tema de las psicofonías, que sugieren de una forma clara, muy evidente, que puede existir un más allá. Entonces, Alejandro, tenemos que dejarlo aquí. Don Javier, lo dejamos aquí, ¿verdad? Porque ya la hora que es. Van a ser las 7:05. Entramos, ya saben, a las 7 con las noticias. Quedan 6 psicofonías en esta investigación que se llevó a cabo, que llevamos a cabo nosotros hace ya algún tiempo, concretamente en septiembre del año 2002. Y yo creo, Alejandro, que merece la pena dejarlo para el próximo domingo. Hacemos una segunda parte. Sí, y si caben más de otra investigación, pues hacemos más. Y como no solamente, como esta mañana, no hemos hecho solamente dar paso a las psicofonías y nada más, sino que hemos comentado un poco cada una de ellas, hemos hecho reflexiones sobre el fenómeno y demás, yo creo que puede ser interesante. Digo, creo que puede ser, no sé si lo será o no, pero yo creo que puede ser interesante para los oyentes. Pues sí. Don Alejandro, un placer tenerte aquí. Bueno, pues ya sabe que aquí estamos. Ya sabe. Llueva, truene, haga viento, haga sol o haga el día de la Candelaria, que hace todos los tiempos a la vez. Y aquí estamos para lo que usted mande. Tengo un tesoro, realmente, señoras y señores. Si ustedes supieran qué clase de persona, y se lo digo públicamente porque se lo merece, qué clase de persona es Alejandro Coello, seguro que cada uno de ustedes les gustaría tenerle en su casa, por lo menos comiendo o cenando de invitado una vez a la semana. Pues mucha gente. No me diga nada, don Alejandro. No diga nada, déjelo. Mucha gente me ha tenido y no me ha valorado. Pues ellos se lo pierden, don Alejandro. Pues sí, ellos se lo y pierden. Ellas también. Y ellas también, no sabe lo que se pierden. Don Alejandro, que con un apretón de manos cerramos. Ha sido un placer cerramos esta noche en antena con el programa de esta mañana. Y nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo domingo a las 6. Seguiremos, si Dios quiere. Alejandro, gracias. Gracias. A todos ustedes, señores, gracias por estar ahí. Ahora ya saben, continuamos a las 7 con las noticias, ya cambiando de asunto. Y el próximo domingo a las 6 estaremos aquí con la segunda parte de esta investigación, con más psicofonías, el próximo domingo. Les espero. Acompáñenos en un viaje apasionante más allá de la realidad. Una cita con el misterio que no olvidará. Con Santiago Vázquez.